Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de Dr. Gadget. Estamos en un miércoles 10 de septiembre del 2014. Estamos a 4:09 pm, pues empezamos este programa. Que en este día lluvioso, está lloviendo, creo que es un chubasco, no sé qué sea, porque hay una nubesota aquí arriba de la estación y pues bueno, está echando agua al cielo. Pues bueno, yo soy Israel Cuevas y esto es Dr. Gadget. Un saludo a todos nuestros radioescuchas, espero que pues les agrade el programa del día de hoy. Fíjense que les voy a hablar, pues si no vieron el evento, bueno, no lo vieron o no lo escucharon, el evento de Apple del día de ayer para la presentación de los nuevos dispositivos, pues bueno, les traigo aquí un resumen. Con bombos y platillos, déjenme decirles que bueno, pues a mí me encantó todo lo que sacó estos señores de la manzana, ya que bueno, me declaro Apple fan. Y pues bueno, les traigo un resumen de todo lo que sacaron el día de ayer. Que todavía faltan cosas que a lo largo de este final de año van a sacar todavía, que son las nuevas iPads. Pero bueno, fíjense que ayer, para los que no sepan y para los que ya sepan, pues bueno, ayer fue el evento de Apple denominado pues como histórico, ya que por muchos este evento pues fue de los magnos, ya que pues bueno, ya se pusieron las cartas sobre la mesa, ya que en esta ocasión pues no solo medios de prensa, por ejemplo hasta de moda como Marie Claire y Vogue, pues bueno, han asistido como invitados a este evento. También estrellas de la canción y del espectáculo como Coco Lee, Gwen Stefani, U2 y Stephen Fry también han estado en el evento. Pues bueno, varios otros artistas. Pero bueno, la impresión final que dio o que hemos visto en este evento de Apple, como es costumbre, pues bueno, es todo lo que se dio a conocer a detalle en este evento. Pues bueno, vamos a hablar del iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Apple ha abierto la presentación con un video de introducción. Donde pues bueno, de nuevo se habla sobre la filosofía de Apple en cuanto a cómo enfocar la tecnología, también cambiando las cosas, valorando lo realmente importante y pues bueno, dando un salto hacia atrás y anticipado a la importancia de este evento de Apple, todo a través de juegos, de imágenes y de manera muy, muy sugerente. Tras este evento, pues bueno, dio paso directamente al acto en sí, sin más preámbulos. Pues bueno, la declaración de que el iPhone es el smartphone número uno del mundo, con un nuevo pues repaso visual de todos los medios, o de todos los modelos, perdón, dio paso también a presentar con un espectacular video a los dos nuevos modelos de mayor tamaño, en lo que Tim Cook ha calificado como el mayor salto en el iPhone desde su lanzamiento. El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, pues bueno, son los dos nuevos terminales con un diseño realmente espectacular. A mí me gustó bastante. Pues donde, bueno, los laterales del teléfono son curvados, el cristal del terminal pues parece fusionarse con el metal de aluminio anodizado, con un logo de Apple rematado en acero inoxidable pulido. También tiene pantallas LED IPS con perfil de color sRGB activo, y el cristal de ambos terminales, pues bueno, es endurecido por proceso de iones, lo que pues aún es más resistente. Mientras que el iPhone 6 conserva los 326 puntos por pulgada de densidad del iPhone 5S, con una nueva resolución de 1334x750 en relación de aspecto a 16:9, estamos hablando de un 38% más de píxeles que el iPhone 5S. Este iPhone, pues bueno, creo que sería pues bueno un paso más del 5S, ¿no? El iPhone 6 Plus, bueno, pues se va a una densidad de 401 puntos y una resolución Full HD de 1920x1080. O sea, estamos hablando en relación de 16:9, un 185% más de píxeles. O sea, es mucho, mucho más esta amplitud de píxeles en el iPhone 6 Plus. También rompiendo completamente con el estándar que hasta ahora usaba Apple para las resoluciones de terminales, pues bueno, pero bueno, sentando un precedente que los pone en la línea de desarrollo de los demás dispositivos o incluso consolas de sobremesa. Las primeras pruebas con el nuevo kit, no obstante, pues demuestran que realmente el iPhone 6 Plus renderiza la imagen a 414x736 puntos y pues bueno, baja la resolución en tiempo real hasta los 1080 píxeles del panel. Por lo tanto, pues bueno, los desarrolladores pueden seguir generando imágenes y texturas proporcionales. El iPhone 6 mide 6,9 milímetros de ancho y el iPhone 6 Plus mide 7,1 milímetros. Y como es lógico, pues tienen diferencias más allá del tamaño. Lo más importante es el comportamiento, pues bueno, de la interfaz, donde este iPhone 6 Plus tiene la posibilidad de acceder a un modo apaisado de escritorio, que hasta ahora pues nunca había existido en iOS para el iPhone. Esto es lo que se puede ver solamente en el iPad, ¿no? Entonces, como este iPhone 6 Plus ahora es el nuevo phablet, que ya habíamos hablado aquí sobre qué es un phablet, que es un teléfono y una tableta en un mismo. Pues bueno, entra Apple en esta nueva gama de phablets con este nuevo iPhone 6 Plus. Y pues bueno, ahora ya se puede tener este escritorio extendido como un tipo iPad. Entonces, pues bueno, aquí ya cada quien. Al poner de lado, pues bueno, los iconos y fondo y dock, todo gira. De igual forma, pues bueno, el constructor de interfaces estándar, pues bueno, hereda determinadas características hasta ahora únicas del iPad, como les decía, pues bueno, para poder acceder a un modo paisado al doble en determinadas aplicaciones, como por ejemplo el correo. Asimismo, el sistema, pues bueno, va a reconocer el extra de espacio y pues puede adaptar automáticamente la misma para mostrar más o menos información lateral. Por ejemplo, en los mensajes en el iPhone 6, pues bueno, solo vemos los nombres como hasta ahora. Pero en el iPhone 6 Plus también vemos las caras, se van a ver las caras de los contactos al tener, pues bueno, más espacio de trabajo. Curiosamente, el número de iconos por fila de ambos dispositivos, pues no varía. Pero sí, por ejemplo, podemos ver en la vista de cambio de aplicaciones que tenemos la banda superior de contactos recientes, que ya incorpora el iOS 8 en el iPad. Otras importantes pues mejoras de la interfaz del iPhone 6 Plus es la inclusión de teclas de cortar, copiar y pegar en el propio teclado, en modo paisado, dando la impresión a veces de un pequeño iPad mini, aunque la relación de aspecto 16:9, pues bueno, y su menor tamaño en proporción lo deja aún muy lejos de verlo como un igual. Como Apple sabe, pues bueno, que los nuevos terminales son grandes y es complicado llegar a las partes más altas de la interfaz con una sola mano, ha inventado un gesto que se hace llamar, o bueno, se hace con el home button, y haciendo un doble toque en el mismo, no una pulsación sino un toque, se hace doble toque, y esta lo que hace es que los botones superiores bajan, ajá, se hace un gesto en el que baja la pantalla para que tú puedas alcanzarlo con el dedo. Entonces es una muy buena opción por si unos dicen, híjole, creo que está demasiado grande como para poder palparlo con una sola mano. Pues no, tanto el iPhone 6 como el iPhone 6 Plus, pues bueno, tiene esta característica en donde se le va a dar una doble pulsación al botón y pues bueno, bajan totalmente a la pantalla para que tú puedas alcanzarlo con un solo dedo. En cuanto a las aplicaciones, pues bueno, todas se van a adaptar automáticamente a las nuevas pantallas de manera automática gracias a la función del iOS 8 para ambos teléfonos, que igual de igual manera pues ya va a salir este sistema operativo para, yo creo, el 17 de septiembre ya sale para que todos lo puedan descargar, todos los Apple maniáticos. Pues bueno, se va a poder descargar ya estos teléfonos, pues bueno, estos dispositivos ya saldrán con este mismo sistema operativo. Este iOS 8, pues bueno, va a estar para ambos teléfonos, y aunque obviamente aquellas cuyas texturas o construcción no estén adaptadas tendrán pues peor calidad de imagen de estas aplicaciones, y bueno, requerirán la adaptación pertinente para sacar el máximo provecho de la calidad de las nuevas pantallas. Siendo más clara la falta de calidad en aplicaciones no adaptadas en el iPhone 6 Plus, pues bueno, por su mayor densidad de píxeles, eso es lo que puede ocurrir, que se vea un poco más pixeleado si los desarrolladores de aplicaciones no se ponen vivos para estar actualizando su aplicación. Pues bueno, se va a ver totalmente más pixeleado en el iPhone 6 Plus, porque bueno, obvio, tiene más densidad de estos. El corazón de ambos terminales es un nuevo procesador A8 con arquitectura de 64 bits. Una CPU hasta 25% más rápida, con una mejora en calidad gráfica hasta el 50% con respecto al modelo anterior, que es el 5S. También comparado con el primer iPhone, este nuevo chip, que es el A8, pues bueno, si lo comparan con el primer dispositivo que sacó Apple, el primer iPhone, pues bueno, es 84, sería 84 veces más rápido este nuevo iPhone 6, comparándolo con este dispositivo, con el primerito que sacó, ¿no? Pero bueno, una de las novedades más importantes es el rendimiento también sostenible del procesador, en forma de que los picos de procesado o la baja de rendimiento del mismo durante el tiempo de uso se reduce drásticamente, y así evitando, pues bueno, calentamientos en el mismo dispositivo. Como por ejemplo, también de la calidad del mismo, Apple ha hablado de nuevo de su gran librería gráfica de alto rendimiento, que es el Metal. Esta librería, que sustituye a OpenGL, que aunque se mantiene por compatibilidad, pues bueno, es mucho más cercana al hardware y es la base sobre la que se sostiene la propia API o Sprite Kit o Scene Kit para juegos de 2D y 3D. Que son casuales o van a estar casuales en iOS 8. También va a haber una librería que consigue un rendimiento sin precedentes en un dispositivo móvil, y que hemos podido ver con una demo. Ahora sí que en este evento se sacó un demo del juego Vainglory, que de Super Evil Megacorp, que es un juego de batallas online diseñado para funcionar en teléfonos táctiles. Y pues bueno, se vio realmente, yo estuve siguiendo el evento y realmente se vio un acabado espectacular y un funcionamiento en Full HD realmente impresionante. Se ve súper bien en estos nuevos dispositivos, en este nuevo iPhone 6 y iPhone 6 Plus. También este juego pues empezó a... se jugó en, o más bien tiene 60 imágenes por segundo. También que muchos juegos de la nueva generación de Xbox One y PS4 realmente no consiguen. Entonces, pues bueno, creo que es un avance para estos señores de Apple. Y pues bueno, creo que este juego, les digo, se vio espectacular. Y les digo, creo que no lo han conseguido ni los señores de Xbox ni los de PS4. Entonces, pues, realmente se veía muy bien. También en cuanto a la autonomía, pues bueno, los mayores tamaños permiten la inclusión de nuevas baterías más grandes, por lo que en determinadas funciones el iPhone 6 Plus y iPhone 6 son capaces de duplicar la capacidad que un iPhone 5S. Mientras, por ejemplo, el iPhone 6 tiene unas duraciones superiores al 5S, pero más comedidas o comparativamente hablando con el anterior al 5S. El iPhone 6 Plus, bueno, va a dar mucho más rendimiento, obvio, por ser un aparato mucho más grande. En navegación, video o días en stand-by, pues bueno, el iPhone 6 da poco más que el 5S, aunque mejora mucho en tiempo de conversación y audio. Lo que es el iPhone 6 Plus presenta mejores valores, duplicando la duración en audio, o más allá de duplicar, en tiempo de conversación, que dice ser de 24 horas en conversación en 3G. Entonces, pues bueno, aquí ya se vio que la batería de uno, pues bueno, va a estar mucho mejor que es en el iPhone 6 Plus. Y en el iPhone 6, pues bueno, es un poco, va a estar la mejora, es un poco mayor al del 5S. Más novedades, pues bueno, como el nuevo chip que ya hablamos, el M8 de movimiento. Bueno, tiene un chip de movimiento M8 que en esta ocasión también procesa valores de un nuevo sensor, un barómetro que permite medir la altitud e incluso las variaciones de las mismas entre dos puntos determinados para saber, por ejemplo, si estamos subiendo escaleras o cuántas hemos podido subir. Entonces, este barómetro está siendo mucho más exacto. Este valor, pues bueno, se implementará con la aplicación de salud y puede ser capturado a través del HealthKit, que va a estar en el iOS 8, que va a manejar estos datos por aplicaciones de terceros. Pues bueno, rápidamente me tengo que ir a un corte. Nos vamos a una canción. También les vamos a hablar a ratito sobre que los señores de YouTube, pues bueno, regalaron para todos los señores de iTunes su nuevo LP. Y pues bueno, como yo soy Apple fan, pues bueno, descargué igual su disco y también, bueno, me gusta la banda. Los voy a dejar con estos señores de YouTube, que se llama, con la canción de su nuevo disco, y se llama Every Breaking Wave, de YouTube. Esto es Dr. Gadget. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more, and every gambler knows that to lose is what you're really there for. Summer else fears. Now I speak into an answer phone. Every fallen leaf on the breeze, winter wouldn't leave it alone, alone. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Listo, pues regresamos después de esta rola muy buena de YouTube. Y pues seguimos con todas las cosas que tienen estos nuevos señores de Apple que tuvieron ayer en su evento, todo lo que nos trajeron. Y pues bueno, ya les hablé sobre el nuevo chip M8 de sensor de movimiento. También dentro de lo que es la comunicación en este, en estos nuevos dispositivos, en el iPhone 6 y en el iPhone 6 Plus, pues bueno, tiene mejoras en el LTE. Con más soporte de redes de diferentes países y posibilidad de usar voz sobre esta misma red LTE, de forma que las llamadas se realizarán sobre red de datos y no sobre portadora de voz convencional. Pues bueno, lo que consigue esto es que hay una mayor claridad y transmisión de voz pues muy superior, también más acorde a un programa de video de conferencia como el Skype. Pues se va a estar mejor. De igual forma, soporta protocolos 802.11ac en Wi-Fi, además de un nuevo estándar llamado Wi-Fi Calling, que permite tener cobertura de voz a través de esta red Wi-Fi, siempre con soporte de los operadores de telefonía que han de incorporar esta tecnología de transmisión pues en sus routers Wi-Fi y pues bueno, usarla, ¿no? De esta forma, si estando en casa, pues bueno, no hay cobertura de móvil, el dispositivo puede tener cobertura de llamadas a través de la red Wi-Fi, recibiendo y haciendo llamadas a través de esta. Por ahora solo pues estará disponible en dos operadoras y realmente pues va a estar en Estados Unidos y Reino Unido. Lo siguiente, la cámara de fotos, que conserva los mismos megapíxeles, pero con un nuevo sensor que mejora aún más las fotos en sí y la calidad con la que se hace. Yo no sé por qué tienen tantos problemas, o por qué no le pueden poner mayor resolución de cámara a estos señores de Apple a sus dispositivos. Creo que ya se estandarizaron en 8 megapíxeles. Y mientras que otros, al rato vamos a hablar, si nos da tiempo, en comparación con otros dispositivos móviles que realmente se la llevan a estos, al iPhone 6 y 6 Plus por la cámara. Hay otros que, bueno, ya hasta le han puesto 20 megapíxeles a sus cámaras. Y pues bueno, aquí lo que sacaron los señores de Apple es lo único que, por ejemplo, a mí no me agrada. Creo que le deberían de poner un poco más de resolución, más megapíxeles a sus cámaras. Pero pues bueno, ellos hablan sobre sus 8 megapíxeles, pero pues bueno, realmente creo que ellos dicen que con ponerle un sensor de 1,5 micrones y apertura a 2.2, pues bueno, hay una mejor resolución y no hace falta tanto píxel en su cámara. Y pues bueno, esto es lo que han puesto en estos nuevos dispositivos. También tiene, pues bueno, un nuevo sensor que es capaz de enfocar la imagen a nivel de píxel, lo que, pues bueno, detecta los diferentes planos de la imagen con mapeado de tonos automáticos y algoritmos avanzados de reducción de ruido también que están integrados. De igual forma, mejora el enfoque en las fotos con macro y es capaz de hacer fotos panorámicas de hasta 43 megapíxeles. Que bueno, pues son mucho mejores gracias al uso del giroscopio para eliminar cualquier tipo de vibración. Con respecto al chip A8, pues bueno, tiene integradas también además funciones de procesamiento de imágenes, lo que va a permitir una detección de cara mucho más rápida e incluso de sonrisa en este nuevo dispositivo. Otra de las grandes diferencias del iPhone 6 y el 6 Plus es que ambos tienen estabilización de imagen y de video integrada mediante pues el sistema operativo a 30 o 60 imágenes por segundo, permitiendo hacer video o cámara lenta a 120 imágenes por segundo, como hace ahora el anterior iPhone 5S. Pero también tiene un nuevo modo a cámara lenta que graba a 240 imágenes por segundo, lo que demuestra pues sobredamente la capacidad de este procesador A8 en estos nuevos dispositivos. También respecto al video, también el procesador A8 y el nuevo sensor son capaces de hacer pues bueno un enfoque por píxel de la imagen, de forma que evita pues bueno los desenfoques y procesa la imagen en tiempo real. Con respecto a la cámara frontal, pues bueno, en ambos modelos se ha mejorado muy significativamente. No podemos olvidar que, pues bueno, la cámara de selfies vende mucho, pero pues bueno, estos señores de Apple les viene valiendo un reverendo cacahuate. Ya que, pues bueno, de forma que la nueva cámara frontal de FaceTime HD tiene también un nuevo sensor. Y solamente lo abren a 2.2 y captura un 81% más de luz que la del iPhone 5S. Además, pues bueno, permite el modo ráfaga para hacer un grupo de selfies y elegir el que mejor quede. Y un modo HDR en una sola foto que mejora, pues bueno, drásticamente la calidad y velocidad de toma de este tipo recurrente de fotografías. Aquí lo malo es que, bueno, pues los píxeles se siguen quedando, creo que en 2 megapíxeles de esta cámara frontal. Tras esto, pues bueno, Apple ha vuelto a repasar algunas de las funciones del iOS 8 que va a salir junto con estos nuevos dispositivos, como por ejemplo el nuevo iMessage con mensajes de voz o el teclado con escritura predictiva. Que bueno, realmente en mi experiencia de uso va mucho más allá, pues realmente intuye y sugiere las palabras que vamos a escribir. Esa en función del contexto y lo que estemos escribiendo, realmente ese teclado yo lo usé, digo, gracias al hackeo, se sacaron ese mismo teclado en un tweak del jailbreak. Y realmente se hace, bueno, no tan predictivo. Esperemos que ahora que va a estar de cajón en este nuevo sistema operativo, pues esté más predictivo y realmente puedas hacer o escribir más rápido con este nuevo teclado intuitivo, ya que pues lo que tienes que hacer es, por ejemplo, arrastrar tu dedo simplemente y te va a colocar la palabra y va a hacer que escribas mucho más rápido. Pero pues bueno, a mí en mi experiencia a mí no me gustó mucho. Les repito, yo lo bajé gracias al hackeo y pues bueno, a mí no me gustó mucho. Ahorita que esté de cajón, a ver qué tal, si estos señores de Apple pues bueno lo pusieron mejor. También pues bueno, mostraron la integración del nuevo Touch ID como en los nuevos, en los más o en los dispositivos anteriores, que es el 5S. Esta nueva integración Touch ID como un sistema de autenticación, y tras el repaso y nombrar las nuevas también fundas siliconadas o de cuero de estos terminales, ha llegado a los datos interesantes que todos esperábamos. También pues bueno, el iPhone 6 viene a sustituir en banda de precio al iPhone 5S, pero pues bueno, con una importante novedad. Entonces pues bueno, realmente hablando de precios y disponibilidad, estos ambos se venderán en gris espacial, blanco y dorado, siendo el gris el modelo pues por excelencia, por así decirlo. Este modelo, pues bueno, lo curioso es que a nivel de almacenamiento, pues bueno, sí, se quedaron en los mismos rangos de 16, 64. Se quita el de 32 GB y vendrá el modelo de 128 GB de almacenamiento. Aquí pues bueno, obvio, el precio del iPhone 6 va a ir aumentando de acuerdo a la capacidad. El iPhone 6 valdrá $199 con 16 GB, $299 con 64 GB y $399 con 128 GB. Hay que recordar que esto es bueno sin ningún con algún plan de datos, con la telefonía incrustada durante 2 años. Y pues bueno, esto ya es sabido que con todos los dispositivos durante todos los años que han sacado, pues bueno, siempre ha sido así. Por ejemplo, en España va a estar libre y se sitúa en los 699 € de 16 GB, 799 € con 64 GB y 899 € con 128 GB. El iPhone 6 Plus, bueno, sube un escalón. El modelo básico de 16 GB se sitúa en los $299. $399 para el de 64 GB y $499 para 128 GB, con el contrato pues obvio de 2 años en Estados Unidos. El terminal pues bueno, estará disponible en varios países el próximo 19 de septiembre, entre los que no se incluye pues algunos países como por ejemplo aquí México. Pero pues bueno, los rumores que se han dado en las redes, en internet, es que supuestamente va a estar con la compañía de el Globito, con Telcel. Estará este 19 de septiembre supuestamente en una venta nocturna, se hará y empezará el nuevo pues, la venta de estos dispositivos. Supuestamente es lo que se dice, este 19 de septiembre se hará, pero supuestamente una filtración que hubo con una persona de Telcel, y pues bueno, lo dijeron, ¿no? Entonces esperemos que sea realmente cierto. Entonces pues bueno, se comercializará aquí en México supuestamente a partir de esta fecha. Y los precios, aquí realmente los precios que se den aquí en México realmente no los tenemos, todavía no se han dado, todavía no han salido con respecto a esta empresa de telefonía. Y pues bueno, como ya saben, realmente cuando empieza a salir estos nuevos dispositivos. Acuérdense que nos la meten casi doblada. Entonces esperemos que pues no sea tan caro aquí en México. También, pues bueno, se puede reservar, ya sea en Estados Unidos o en otros países, puedes hacer la reservación. Aquí en México creo que todavía no se puede hacer. Para y todos los afortunados o poseedores de algún dispositivo, ya sea iPhone 4S, 5, 5C y 5S, o iPod Touch de quinta generación, o el iPad 2 o iPad con Retina de tercera y cuarta generación y todas las demás gamas, el iOS 8 también estará disponible para todo el público para descargar este próximo 19 de septiembre. Está desde hoy mismo, por ejemplo, está la versión Golden Master, que ya está aprobada por desarrolladores, o es para los desarrolladores. Y pues bueno, si nos da tiempo, aquí les podremos hablar de cómo poder instalar esta nueva iOS 8 sin ser desarrollador. También, pues bueno, seguimos hablando de estos señores de Apple. Para su aprobación, este 17 de septiembre, pues bueno, como ya habíamos hablado, estará para la descarga de este nuevo sistema operativo. También se habló en este evento de Apple, pues bueno, sobre el Apple Pay se llama. Es un nuevo sistema para poder pagar por medio del dispositivo. En el evento se habló, bueno, tras un par de simpáticos anuncios con la voz de Justin Timberlake y Jimmy Fallon, que es uno de ellos, pues bueno, hasta cantó y bueno, luego hablaron y comparando ambos teléfonos entre el iPhone 6 y iPhone 6 Plus, Tim Cook ha salido a escena, y bueno, presenta este sistema llamado Apple Pay, que es la plataforma de pagos de Apple con NFC para los nuevos modelos, que y también se integra esta aplicación. Y la aplicación de Passbook en el iPhone 5S, todo a través del Touch ID. Este sistema de pago, Apple Pay, es la solución sencilla para pagos móviles de Apple, en que aquellos no son el medio de pago, sino la plataforma que lo posibilita. En contra de otros intentos, Apple, pues bueno, busca generar una tarjeta unida a nuestra huella y a la entidad bancaria, donde ellos, pues bueno, no intervengan en modo alguno, salvo en proporcionar un medio para pagos seguros que genere un número de tarjeta en un solo uso, vinculado, pues bueno, a una conexión segura con nuestro banco y entidad emisora de nuestra tarjeta de crédito o débito. También Apple ha tomado nota de lo que el resto ha intentado hacer en los últimos años y bueno, ha llegado a importantes acuerdos con varias entidades bancarias en Estados Unidos, así como pues bueno, grandes comercios. Además, también ha firmado un acuerdo de colaboración con los grandes emisores de tarjetas de crédito del mundo. Va desde la Visa, Mastercard y American Express. De esta forma, a través de este lector de NFC, pues bueno, solo tendremos que elegir nuestro medio de pago en el Passbook de los diferentes que podemos tener y acercar el teléfono mientras que validamos nuestra huella. El pago se hará al instante y se descargará el recibo en forma digital al momento y pues nada más, ¿no? Entonces, pues bueno, es una idea genial para hacer este tipo de pagos. Los nuevos iPhone también tienen un chip obvio para poder hacer esto, que es el NFC, dedicado a esto que son los pagos, en la parte pues bueno superior. Y también se encuentra el Passbook, que se integra con este y con el nuevo Touch ID, también proporcionando además lo que llaman un elemento seguro. Cuando damos de alta una tarjeta, pues bueno, podemos usar la que tenemos asociada a la cuenta de iTunes o una nueva que podamos escanear con la cámara de fotos. El teléfono entonces envía una solicitud al banco emisor o entidad para aceptar y unir dicha tarjeta con nuestro teléfono, pero nunca se guarda ni el número ni el titular de la misma, solo un código de identificación con la entidad unido a nuestro teléfono de manera única. Entonces esto es realmente seguro. Cuando hacemos un pago, pues bueno, el sistema genera un nuevo un número de tarjeta virtual de un solo pago para realizar la transacción y la comunicación a nuestra entidad a través de la pasarela que asocia el teléfono con nuestra cuenta y con el fin de autorizar el pago de la misma que forma que hoy día se hace en un TPV. De igual forma, pues bueno, se genera un código dinámico de seguridad y nunca se comparte nada. De hecho, ni siquiera Apple sabe qué o a quién o a dónde hemos pagado. Por ninguna información de dicho pago llega a ellos de manera alguna. Entonces, pues bueno, creo que es realmente segura. Así, nada de que andes cargando ya tus tarjetas de crédito. Esta, pues bueno, es una comunicación punto a punto entre el TPV del establecimiento y nuestro teléfono y la entidad bancaria o emisora de la tarjeta. Pues bueno, validando la operación por ambos lados, por el lado del comercio y por el lado de la emisora de la tarjeta. También como las tarjetas quedan unidas unívocamente a un solo dispositivo, en caso de pérdida, pues bueno, podemos desactivar los diferentes medios de pago desde la aplicación o el servicio de Lost My iPhone. Y pues bueno, no será necesario, por lo tanto, pues bueno, comunicar al banco la pérdida de la tarjeta ni la anulación de la misma, ya que el vínculo que se da entre estos, pues bueno, ya no, ya va a desaparecer y ya tenemos una seguridad total, ¿no? También, bueno, las tiendas nunca verán tu código de seguridad ni número de tarjeta y como hemos dicho, pues bueno, Apple ni sabrá para qué hemos usado ni obtendrá comisión alguna de la operación ni actuará como operador. Solo pone un sistema de comunicación y nada más. Un sistema que no pasa por ellos y el de ellos no obtiene nada. Pues bueno, seguimos rápidamente. Los voy a dejar con otra canción. Y seguimos con este evento que fue el día de ayer de los señores de Apple. Los sigo dejando con los señores de YouTube. Y pues bueno, los voy a dejar con Song for Someone. Yo soy Israel Cuevas, en Doctor Gadget, en Radio Ciudad Plástica. Regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Not spoiled by beauty. I have some scars from where I've been. You got eyes that can see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you, I found a rhyme. If there is a light, you can always see. And there is a world we can always be. If there is a dark that we shouldn't doubt. And there is a light, don't let it go out. And this is the sun. Only we could make. You're breaking into my imagination. Whatever's in there, it's yours to take. I was told I feel nothing the first time. You were slow to hear, but this could be the night. If there is can only see, and there is a world Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. I stole from your mouth, and there is a light, don't let it go out. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Pues regresamos de este rolón. También creo que este álbum de YouTube está buenísimo. No sé qué les parezca, creo que me está gustando más. Y pues está totalmente gratis. Igual ahorita hablamos de eso, que lo pueden descargar totalmente gratis desde iTunes. Estos señores de YouTube, pues se los dejaron, o no, más bien nos los dejaron totalmente gratis. Pues bueno, gracias a pues como a una relación que tienen acá con los señores de la manzana mordida. Y pues bueno, seguimos rápidamente. Seguimos este nuevo sistema de pago. Creo que va a ser un sistema bastante, ¿cómo les diré? Pues bueno, va a estar ¿cómo se le dirá? Pues bueno, ya no habrá tan nada de que les roban la tarjeta o las clonan o demás. Ya va a haber más seguridad. Es a lo que iba. Creo que tiene más seguridad con este nuevo sistema de pago. Y pues bueno, aquí lo único que pues bueno queda es que la mayoría de las pues tiendas pues se actualicen este sistema, porque pues bueno es un sistema diferente, ¿no? Ya no es una terminal, es una terminal diferente para que bueno puedan pasar el teléfono y simplemente se haga el pago. Pero pues bueno, aquí hablaron sobre muchas comercios que van a estar, pues bueno, para todos los que nos escuchen de Estados Unidos. Allá un saludo a mi amiga Carmen si nos está escuchando. Y si bueno, si tienen si compran este sistema, pues bueno, este sistema operativo, bueno, este teléfono, pues bueno, ya va a haber pagos en muchas tiendas. Va a haber desde Bloomingdale's hasta Disney, ¿no? O sea, está McDonald's y demás. Va a haber un sinfín de comercios que ya están preparados para este sistema de NFC, para que tú puedas pagar desde tu nuevo terminal iPhone 6. Y pues bueno, creo que aparte que también, bueno, la tienda de Apple también vas a poder pagar, ¿no? Y pues bueno, solamente ahorita va a estar disponible en Estados Unidos a partir de enero del 2015. Parece que pues bueno, se va a empezar a extender hacia las demás regiones del planeta. Entonces pues bueno, esperemos que aquí en México pues bueno se pongan las pilas y se empiece a hacer este tipo de pagos, y ya no andar sacando la tarjetita o andarla trayendo en la cartera. Pues que mejor nada más con el nuevo sistema, con el nuevo teléfono, ¿no? También, pues bueno, dice que este sistema, pues bueno, es compatible con tarjetas de crédito y débito. ¿Qué más? Esto comenzará a funcionar a partir de octubre de 2014, solamente en Estados Unidos y Reino Unido, como les hablaba. Y, pues bueno, se extenderá a partir del 2015 a otras regiones. También, lo más curioso es que, bueno, Apple ha conseguido, pues no inmiscuirse en este proceso y dar toda la seguridad necesaria, según para, ahora sí que en el teléfono, junto con nada más a nosotros y con el banco, ¿no? También, sin duda, pues es una gran presentación, fue una gran presentación que fue el día de ayer. También se lanzó una de las terminales o nuevas terminales que se hablaba o se especulaba desde hace mucho tiempo, que es el nuevo Apple Watch, antes denominado iWatch, o lo que eran los rumores. Pero pues bueno, este nuevo Apple Watch, que desgraciadamente, pues bueno, será comercializado hasta el 2015, pero pues bueno, yo creo que casi tuve un orgasmo cuando presentaron este nuevo sistema, ya que este reloj no se parece a ninguno, pero así puedo hablar así con todas las palabras. Creo que no se le parece a ningún teléfono, a ningún smartwatch que hay en el mercado. Creo que nadie o podría superar a este nuevo reloj o este Apple Watch que sacaron los señores de la manzana. Sacaron pues varios, ahora sí que para todo tipo de público. Este Apple Watch, creo que realmente haciendo un análisis, pues estos señores realmente aquí sí se la, como dijeron los de Monterrey, sí se la bañaron. Es un dispositivo, creo que muy, tiene muchas características, aparte de que sacaron pues bueno varios pues varias gamas, por así decirlo, que es el Apple Watch, el Apple Watch Sport y el Apple Watch Edition, que pues bueno, hasta de oro de 18 quilates va a traer este nuevo reloj, ¿no? La interfaz que bueno tiene este nuevo sistema o este nuevo reloj, al igual que se va a poder pues bueno, va a estar pegado con Mac y con el iPhone. También hay que pensar que de otra manera que puede interactuar ya los tres dispositivos. Tiene realmente un diseño innovador, o más bien, sí, innovador. Es totalmente touch. Tiene dos tamaños, entre 38 y uno de 38 y uno de 42 milímetros. Con tres acabados diferentes. Uno es, les digo, el Apple Watch Edition tiene hasta oro de 18 quilates y múltiples, aparte de que los tres tienen múltiples correas a elegir, y bueno, diferentes enfoques dependiendo su uso. También ahora se extiende, ahora se entiende el por qué ha habido tantos medios relacionados con la moda entre los asistentes, ya que pues bueno, ayer estuvo hasta pues bueno, varios señores de la moda, y pues bueno, por eso estuvieron, ya que pues anunciaron este Apple Watch. También cada Apple Watch será diferente. Apple ha tenido el factor de moda que se antoja fundamentalmente en este tipo de dispositivos. Cuentan con una imagen de marca tan potente como la que tiene Apple, pues bueno, creo que aquí tienen un, pues la llevan de gane, ¿no? Tiene realmente en los aspectos técnicos, bueno, la complejidad y el culto de detalle convierten a Apple Watch en una pieza de ingeniería. La pantalla es otro de los aspectos al que Apple más innova, que es el multitáctil con zafiro, con cristal de zafiro, sensor de presión, con lo que diferenciará el trabajo de ingeniería detrás de Apple Watch. Pues bueno, creo que es realmente enorme. Entra también con una simple pulsación o una pulsación con presión, siendo el llamado Force Touch, que es el equivalente al clic en el botón derecho de un ratón. Cuando levantemos nuestra muñeca, la pantalla pues bueno se encenderá automáticamente, tratando de este modo de alargar la batería del dispositivo. En la parte inferior, la que está en contacto con la piel, va a traer tres pequeños LEDs que están disponibles para controlar la frecuencia cardíaca. El acelerómetro y el giroscopio, junto con GPS y Wi-Fi del iPhone, necesario para tener un Apple Watch. Entonces pues tienen que estar conectados, ¿no? Obvio. También, además de eso, pues bueno, por primera vez incorpora un sistema de carga inductiva en un producto a través de un cargador MagSafe. También aquí, pues bueno, entra lo que es la salud y el fitness. Aquí son protagonistas en este nuevo Apple Watch. Y pues bueno, como podía ser, pues no puede ser de otra manera, también serán protagonistas en esto. Según palabras del propio señor Tim Cook, el Apple Watch, pues bueno, nos puede motivar para tener una vida más saludable. Y pues bueno, Apple quiere ir más allá de pasos o kilómetros andados, pues bueno, también medir la calidad y la frecuencia de nuestros movimientos, con dos aplicaciones incluidas, como Fitness y Workout. Este será uno de sus pues bueno, más potenciados. También tiene a la señorita Siri incluida. Esta señorita Siri, que bueno, ya la conocen en los desde el iPhone 5, no creo, 4S y los demás. Pues bueno, Siri, bueno, ahora es uno de los puntos más fuertes de este reloj del Apple Watch, ya que sin teclado, pues bueno, no se han planteado la posibilidad y se antoja también clave para poder responder de forma rápida a los mensajes que recibimos. Otra forma de responder, o algo simpático, aunque no sé si es muy útil, pues bueno, es pudiendo hacer pequeños dibujos a modo de respuesta. Además de eso, pues bueno, es el sistema de vibración, será otro de los encargados de guiarnos a través de este Apple Watch. Por ejemplo, a la hora de utilizar el GPS, irá vibrando de diferentes maneras según tengamos que girar a la izquierda o a la derecha. Esto de las pulsaciones, por ejemplo, tienen amigos o novia, etcétera, que tengan el mismo reloj, pues bueno, le dan pulsaciones en las que ustedes pueden pues bueno, interactuar, o pueden mandar mensajes a través de ¿cómo se llama? Dibujos que hacen en el reloj, se van a ir al otro reloj y ya ustedes pueden irse contestando así. Digo, no sé qué tan útil sea, pero pues bueno, se ve bastante pues cómico, ¿no? También entra lo que es el Apple Pay, lo que hablábamos en los nuevos dispositivos iPhone 6 y 6 Plus, pues bueno, también entran o están presentes en este Apple Watch. Este nuevo sistema de pagos, pues bueno, será otro elemento clave del Apple Watch, otro añadido de valor y significado, también pudiendo, pues bueno, realizar pagos desde nuestro reloj. Apple se ha propuesto, pues bueno, potenciar su nuevo sistema de pago móvil y a la vez, pues, potenciar el Apple Watch, creando una simbiosis que a buen seguro será un elemento de éxito. El único problema será ver cuándo se extiende dicho sistema, pues bueno, fuera de los Estados Unidos. En tanto compatibilidad, precio y lanzamiento, pues bueno, con qué iPhone será compatible este Apple Watch, pues bueno, este Apple Watch será compatible desde el 5, del iPhone 5 en adelante solamente. El precio también es otro dato importante, que pues bueno, se va a empezar a comercializar desde los $349. O sea, más que nada, yo creo va a llegar aquí a México entre los 4,000 y 5,000 pesos. Los de ahora sí que lo pues el estándar, por así, el Apple Watch estándar, ¿no? Por ejemplo, en la versión del Apple Watch Edition, que es hasta que tiene el marco de oro de 18 quilates, pues bueno, supondrá que tendrá un aumento de esos 349, pues yo creo que se va a ir a más, ¿no? Entonces, pues bueno, la disponibilidad tal y como bueno se esperaba, es a comienzos de los 2015, y podemos comprobar si Apple ha vuelto a hacerlo o se ha quedado en el intento. Pues bueno, esperemos que realmente pues tenga éxito, ¿no? Yo realmente, pues bueno, creo que sería fan de este reloj, y con lo que vi, digo, esperemos que ojalá y se metan a mi página, y voy a subir los videos de todo esto que les hablé, y sobre estos nuevos dispositivos, y creo que se enamorarían de estos nuevos dispositivos que sacaron los señores de la manzana. Y pues bueno, rápidamente los voy a dejar con otra rola. Seguimos con YouTube y ahora los voy a dejar con esta rola que se llama Volcano. Esto es Dr. Gadget, regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos después de esta rola de YouTube. Seguimos un poquito con este dispositivo, el Apple Watch, que el día de ayer se anunció, con bombos y platillos, pero tiene un gravísimo problema que yo le veo y que yo creo muchos le van a ver. Sí, está muy bonito, sí, está bien padre, sí, tiene muchas funcionalidades, sí, es diferente a todo lo que está en el mercado. Pero igual que el Moto 360, pues tiene un gravísimo problema, que es la batería. La batería nos va a durar un día, señores, un día, y pues bueno, creo que aquí todos vamos a respingar, porque bueno, yo no me imagino cargando todas las noches un reloj para usarlo al otro día. Y quién sabe si te dure la mitad del día como a lo mejor el iPhone. Porque realmente es, los que vieron o ya han visto este Apple Watch, o en videos que han sacado en la red, Pues tiene muchísimas características que, obvio, pues la pila se la va a acabar, ¿no? Obvio se va a acabar la pila de por tener tantas cosas. Pero, pues bueno, aquí es lo malo que, pues bueno, realmente cargarlo a cada rato, pues creo que va a estar cañón andar cargando. Sí, de por sí, bueno, yo ando cargando cables y demás de mis aparatos de aquí para allá. Ahora está el del teléfono, pues bueno, va a estar cañón. Eso es lo único que no me ha agradado de este Apple Watch. Creo que ahora nos vamos, sí, como en los comerciales de Samsung, que nos han dicho a todos los Apple fans, abraza enchufes. Pues creo que vamos a seguir siendo abraza enchufes si quieren tener seguir teniendo esta tecnología, porque pues bueno, vamos a andar cargando cables para enchufarlos en todos lados, porque pues bueno, sí nos está durando, nos va a durar la pila de este reloj muy poco tiempo. Aquí, bueno, lo que dicen en internet, que es el señor Nat Kerris, es uno de los de Apple, pues bueno, dice que para tranquilizar a los futuros usuarios de este dispositivo, han hecho que, pues bueno, ya que han puesto el grito en el cielo, pues bueno, es que lo único que nos quiere decir es que, bueno, es un dispositivo, como les había hablado hace rato, pues que tiene muchas características y que no se puede hacer otra cosa. Ahora sí que ellos se lavan las manos diciendo, pues es que no podemos hacer más, porque pues bueno, es un dispositivo pequeño que tiene muchas características y pues bueno, la duración de la batería no puede ser mayor, ¿no? Lo mismo que en otros sistemas o en otros aparatos que salieron al mercado, como por ejemplo el Moto 360, que igual es un increíble reloj. Yo solamente lo he visto por videos, que está genial el reloj, está muy muy agradable a la vista, está padrísimo, pero pues bueno, igual lo mismo, pues es la pila, ¿no? Entonces pues bueno, esperemos que en lanzamientos futuros pues puedan hacer algo por esto, ¿no? Pues esto es lo que se dio en este evento de Apple. También les iba a hablar rápidamente sobre que la banda de YouTube, pues bueno, fue invitada en esta keynote de ayer y pues bueno, presentó su nuevo álbum titulado Songs of Innocence. Y pues bueno, este disco, que por cierto, como les dije, perdón, hace rato, se puede descargar de forma gratuita a través de iTunes. También una postura que ha sorprendido a todos y como tal está, pues bueno, recibiendo muestras de agradecimiento en todo el mundo. Gracias a esta maniobra, pues bueno, el disco Songs of Innocence de YouTube está disponible de forma automática para 500 millones de usuarios repartidos, pues bueno, en 119 países. Si quieres saber cómo descargarlo, pues bueno, aquí rápidamente te lo voy a contar. Primero, lo que tienes que hacer es ejecutar la aplicación de música del iPhone. Luego, una vez dentro de la aplicación, pues bueno, te vas a dirigir al apartado de álbumes. Que aparece en la parte inferior, y si no te aparece, bueno, presiona sobre la sección más y ahí la encontrarás. Automáticamente verás que aparece el álbum de YouTube listo para descargar a través de iCloud. Bien, al completo o alguna canción en concreto de forma individual. También existe la posibilidad de pulsar sobre cualquiera canción para comenzar a escucharla, pues bueno, automáticamente. Si preferimos descargar el último álbum, bueno, este álbum, utilizando iTunes, pues bueno, los pasos son estos. Abre la aplicación de iTunes en tu Mac o ordenador con Windows. Entras en la sección de álbumes que se encuentran dentro de la sección de música y selecciona el disco Songs of Innocence. Con este método podrás escuchar cada canción al momento o descargar el disco completo o al disco duro para tenerlo siempre disponible en tu librería. Si no te aparece el disco en el apartado anterior, entra a iTunes Store y busca Songs of Innocence y automáticamente podrás comenzar la descarga. Sin duda, pues bueno, es un regalo que nadie esperaba y que sin duda, pues bueno, se agradece a los señores de YouTube y a los señores de Apple, pues bueno, por este regalo, que ahorita, pues bueno, han escuchado unas rolas en este especial de Apple, que pues bueno, creo que está bastante bueno este álbum, y pues bueno, pues a descargarlo para todos los que quieran, pues bueno, ahora sí que lo pueden hacer de forma gratuita. Y pues bueno, ahora sí que me tengo que despedir después de este pues especial, por así decirlo, del resumen de este evento que hicieron los señores de La Manzana Mordida el día de ayer, presentando sus nuevos dispositivos con una gran innovación. Esto es el iPhone 6 y iPhone 6 Plus, así como el Apple Watch. Pues bueno, también seguiremos hablando en los siguientes programas un poquito de lo que ha salido de estos nuevos dispositivos. Esperemos que aquí en México, pues bueno, realmente los rumores que están, que es el 19 o 26 de septiembre, se empiece a comercializar aquí en el país, pues esperemos que realmente sea cierto estos rumores. Y si no, pues bueno, hay que esperarnos hasta la segunda tanda de países en los que estamos, que es, yo creo, hasta finales de noviembre. Pero pues bueno, si no, pues bueno, hay que esperar. Ni modo, ¿qué se le va a hacer, verdad? Pues bueno, entonces, pues los dejo. Espero que les haya gustado este programa. Todas las novedades que hubo en esta keynote del día de ayer. Pues bueno, rápidamente en un resumen se los di. Esperemos que les haya gustado. Y pues bueno, no me voy sin antes despedirnos y decirles que pues bueno, nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 4 de la tarde con más tecnología, con más pues rumores, noticias, aplicaciones, gadgets y demás en este su programa Doctor Gadget. Pues bueno, yo los dejo, yo soy Israel Cuevas en Doctor Gadget, y pues bueno, los voy a dejar con otra rola de este disco de YouTube, y los voy a dejar con Cedarwood Road. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado. Rápidamente doy el Facebook, que es facebook.com/ DR Gadget Radio, y el Twitter, que es @DRGadget1, para que nos sigan, nos den sus comentarios, qué es lo que quieren saber o que ponga aquí en el programa, y con mucho gusto o alguna duda, etcétera, yo les responderé. Pues bueno, los dejo con los señores de YouTube, y pues bueno, que se la sigan pasando bien, que tengan una linda tarde, y pues yo soy Israel Cuevas, hasta luego. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. from these dreams. Cause it's never dead, still my head. It was a war zone in my teens. I'm still standing on that street, still need an enemy. The worst ones I can't see. You can, you can. Northside, just across the river from the south side. That's a long way. Plástica, tu ciudad en internet. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.